Buenos días, compañeros y compañeras. Bueno, yo voy a hablar en celta. Bueno, a mí, Juan Jubil Sebastián Hernández Pérez, Juan Talemonta San Martín Crustón, municipio de Chilón, Chiapas, ejido San Jerónimo. Ja, familia de César Hernández Feliciano. Y Juan Coti Camel va a esta cárcel y un talita, bueno, marcha y un lumpkin al Cotic. Juan más can Cotic de marcha, ocho lugar Cotic y un guardia nacional. Porque vi un te guardia nacional más can Cotic. Porque ya yo si un más can Cotic un ocho ya cueletic y más can Cotic y un droga y un cajnich ancotic. Y por eso la y un cotqui y vino a me cotqui escolta y él. Y por corta nos pasó provoca. No, melbe cotan cotic. Y un jugo cotic y a pas cotic sufrir. Nos pasó cotic sufrir. Y un mic van a estar escondidos para que cada 15 días pase a firmar toco cinco. Y por eso la yo un cotqui, a me cotico colte a te patanetique, yo allá vis libertad de molo cotque de mamal al cotque. Porque hoy es más cotic la chonis cotic de pinas un cotalum quinale, y hasta un cotic ishim, y hasta un cotic chenec. Y mic vinis a colta es más cotque. Porque la gente chombe cotique donde pasa cada 15 días. Y por eso, hay estudios de escuelas, hachis, labios, tan, porque no hay buenas cosas cotique de taquine. Y hay cajnichan cotique, o bolsba, que es cambotique, taquine de escuela. Por eso hay un layon cotique. Y acá me cotique un castillo, es para castigar, jate macho, vos lo veletic de policía, que. Y bien a chak an kot keke ke kash bail shakh mel shko tan kot ik ma shu shko kot ik ham shote es bueno ho kola walik y voy a traducir un poco de teltal también y único 20 yak an kot ik Hayak ambe kotik des libertad de José Luis y César. Más an kotik yun yas pas seguir, yun yas cada 15 días yas tas pas firmar. Único bin yak an kotik yun yas pas retirar, jame in demanda porque jame in ta 15 de octubre hay derecho kotik yak pas kotik manifestar, yak al kotik de juego al kotik Más al cotic, más hay hasta yuts y no cotic, porque hay los cotic de derecho cotic. Y ya, ya, ya, corta y te lunk en el cotique. Y acá al cotic, tas jamalil, tas melelil, te 20, 20 derecho cotique. Hay un más al cotiquish, es para seguir, jame, en demanda, sino que ya al cotiquish, jate, libertad, jame, inche, ejidatario. Porque más me le li luk hate 20 abots kuchike, porque a mí ejidatario etique, hay derecho, y un yash opo hictas me le li, más antik y un yash ocho tiktalot, porque ho tik chichubak etotik como seres humanos, ya yash pastik defender hate derecho tike, hay un único 20 yashan que te yo cheval. De autoridades, y unas para retirar, jame demanda, iné, porque ya han cotiquis libertad de José Luis y César, porque hot cotiquis familiar, hot cotiquis, ya pas cotiquis sufrir, porque a mi ingocolis, iné, no es tan fácil, porque ya han hay ta impa que yun, cada 15 días, ya estás pas firmar, pero más pisiluk ahora. Hay tak en kotik, porque hay kalknich en kotik, y estuvo un yunik tak in, y han ishichot kotik ek, Якщо он та інкум котик, хай он унико винти яхкан, кому авторідадес де муніципіо де Чилон, яхкаме котик с либертад, аме ін чев екидатарио Цесар и Хосе Луис, ес ел унико яхкан котик, юн яка пар ретирар аме ін деманда, порке макс мене лилуп де винти авос куче, махичуп, más anticlor como hotic indígena hotic pajar hay derecho tic más antic macho ya está yut en hotic hay un pajar ya corta y bastic harash in binakali.